Con respecto a los sindicatos, ha ganado Luis Cáceres, el sindicato de ladrilleros, un sindicato que, bueno, históricamente ha sido, tiene el sector más postergado y más retrasado, ¿no? Alguna vez hablamos con Dante Miño, que fue abogado y que recorría los hornos ladrilleros, donde, bueno, muchas veces estaban obligados a dormir ahí, donde andan con los pies descalzos, muchas veces pisando el barro. Una de las de los gremios donde más exclusión, marginación y explotación hay. Y bueno, entonces los saludamos a Luis Cáceres, que pertenece también al CELA, al Centro de Estudios Laborales, y le damos la bienvenida a Ritmo y Sustancia. Buen día, Luis. Buenos días, compañeros. Bueno, muchas gracias por invitarme a compartir con ustedes, digamos, las reacciones del sindicato de ladrilleros. Claro, felicitaciones, compañero. Y bueno, además de saludarlo, bueno, imagino que no es simplemente decir una victoria, sino ahora se viene toda la tarea. ¿Cuáles son las principales problemáticas que vienen viendo desde el gremio de ladrilleros y cuáles son las propuestas de cara a lo que se viene? Bueno, nosotros, el camino que iniciamos hace 2 años y 4 meses, cuando asumí la normalización de la Unión de Ladrilleros de la República Argentina, la vamos a continuar. Nosotros dijimos que en esta elección en realidad no se elegía un candidato, sino que era un plebiscito. Que lo que se iba a elegir era un camino, un proyecto, una propuesta que tiene que como objetivo la dignidad de todos los trabajadores ladrilleros. Que la familia de ladrillera también pueda tener derecho, que pueda tener obra social, aporte jubilatorio, un salario digno, que tengan todos los beneficios que tienen los trabajadores en la Argentina. Estamos hablando también de patronales que son muchas veces precarizadoras. ¿Qué contacto que en esto, bueno, nos contás que hace 2 años que está intervenido, ¿no?, el sindicato de ladrilleros? El sindicato estaba intervenido hace 8 años. Y hace, digamos, 2 años este está. Claro, este es un sindicato que nació allá con el peronismo por la década del 40, que tuvo mucho protagonismo en esos tiempos y después que fue vaciado. Y un sindicato, bueno, que llegó una gente que, bueno, acá se elegían las conducciones nacionales sin el voto de los trabajadores, y fue intervenido a raíz de un enfrentamiento que hubo dentro de la comisión directiva entre el padre y los hijos, que terminó con un muerto. A raíz de eso intervino el Ministerio de Trabajo. Y en esta actividad, ¿no?, que nosotros la dividimos en 3 partes, están, digamos, los trabajadores con patrón, que son las fábricas ladrilleras, que hay acá en Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y algo en Mendoza, que donde la mayoría de los trabajadores no tiene obra social, no tiene aporte jubilatorio, y que realmente vive una situación de mucha explotación. Y después está el sector donde, digamos, donde están los emprendimientos familiares, que es lo que nosotros denominamos como economía popular, que, digamos, que se da en el interior, que se transmite, digamos, esta actividad se viene transmitiendo de generación en generación. Y después tenemos el otro sector, es donde está el trabajo esclavo, donde está el trabajo infantil, donde hay trata, que la mayoría, digamos, son de la comunidad boliviana, nuestros compañeros los paisanos, que es el sector que nosotros denominamos y que se denomina en realidad, digamos, en el ámbito laboral, el patrón oculto. O sea, el dueño de la tierra, los compañeros viven ahí en condiciones realmente de explotación, trabajan en condiciones de explotación, y nosotros para estos 3 sectores, bueno, tenemos 3 políticas distintas. Para, digamos, para el sector, primer sector de los trabajadores con patrón, nosotros, bueno, asiste la provincia de Buenos Aires y Córdoba, cámaras ladrilleras, o sea, la representación patronal, y nosotros realizamos inspecciones, como decía hace un rato, cuando lo mencionaba Sarante Miño, él junto con nosotros, con los compañeros, recorrían dos lugares y haciendo inspecciones con el Ministerio de Trabajo. Sí, nos contó de situaciones dramáticas directamente donde... Situaciones realmente donde la mayoría están negros, donde los compañeros viven, muchos viven en los hornos, En este sector no hay trabajo infantil, hemos encontrado muy pocos casos, pero sí, digamos, trabajadores no registrados, sí, digamos, los compañeros viven ahí en condiciones lamentables. Con jornada de 16 horas, ¿no? Sí, 18. Y no, pues. Sin horario, sin horario, además como los compañeros, digamos, además de cortar el ladrillo, tienen que apilar y pueden trabajar, digamos, todo el día, sábado, domingo, trabaja la familia. Nosotros en este sentido hemos logrado avanzar en la zona acá periurbana de Buenos Aires, donde pudimos elegir en más de 48 delegados gremiales. O sea, una de las políticas del sindicato fue la afiliación del sindicato y lo otro, elegir delegado por cada horno. O sea, que en cada horno, un delegado, 10 trabajadores, un delegado, y elegimos 48. Eso nos permite a nosotros, al gremio, en este tiempo, haber avanzado, digamos, en cuanto a la presencia del sindicato en los lugares de trabajo. Es una lucha, digamos, muy dura, porque hay toda una costumbre de blanquear y hacerlo. Lo blanquean un tiempo, lo registran y después, digamos, lo pasan otra vez, digamos, que siguen sin registrar, digamos. Es una tarea permanente que tenemos que realizar todos los meses. Este es el primer sector, o sea que nosotros, donde estamos trabajando con patrón, hacemos fiscalización e inspecciones con el Ministerio de Trabajo, damos la lucha contra el trabajo infantil, contra la trata, y elegimos delegados. Para nosotros, digamos, la participación de los delegados es fundamental. Y la formación también, ¿no? Porque muchas veces, como nos contabas vos, son trabajadores de sectores que muchas veces no tienen acceso a la educación, a la formación sindical. Y bueno, la importancia del sindicato en estos casos, brindándole los conocimientos sobre los propios derechos que tienen los trabajadores como algo importante para poder reclamarlos también. Mirá, yo te cuento un ejemplo. Nosotros cuando empezamos a visitar los hornos, las fábricas, los compañeros prácticamente no echaban. No conocían el sindicato. Nunca habían votado en una elección. Claro. Para ellos el sindicato era mala palabra. Y hoy, digamos, los compañeros participan, digamos, los delegados han sido parte de la primera etapa del curso de formación sindical que firmamos con el Ministerio de Trabajo de Nación, donde los compañeros hace un mes recibieron el diploma por haber participado en el curso de formación en el Ministerio de Trabajo de Nación, donde participó el ministro Tomada, la viceministra Noemí Real y el embajador de Bolivia. Mirá. Porque la mayoría de los compañeros, de los trabajadores, son paisanos. Además, también trabajamos con el consulado de Bolivia, hacemos trabajo en conjunto. Es decir, desarrollamos una tarea, digamos, integral. Y para el sector de la economía popular, que son los emprendimientos familiares que se dan en el interior, nosotros tenemos la organización a través de cooperativas y que puedan acceder al monotributo social agropecuario, que es un beneficio que da el Ministerio de Agricultura a través de la Secretaría Familiar. Nosotros firmamos un convenio de colaboración con el compañero Emilio Pérsico para que los ladrilleros puedan también recibir ese beneficio, que es, digamos, gratuito y que le permite al trabajador y a su familia tener obra social, aporte jubilatorio y poder facturar. Puede decir que el sindicato, digamos, ha decidido representar a todos los trabajadores de la actividad, a los que tienen patrón y a los trabajadores de la economía popular. Bueno, Luis, felicitarte doblemente por tu trabajo, por estas elecciones que vos dijiste como plebiscitaria la caracterizaste, ¿no? Donde, bueno, se verificó y rectificó el trabajo que vienen haciendo, en este caso en el sindicato de ladrillero, ¿no? Donde, bueno, como nos contás, muchos compañeros no conocían siquiera lo que era el sindicato, incluso le tenían miedo. Así que, bueno, un avance importante, totalmente necesario, ¿no? Porque es un sector donde, como nos contás, hay muchos excluidos, mucha exclusión, mucha explotación, también autoexplotación. Así que, bueno, felicitarlos, estaremos atentos a lo que vaya, cómo se vayan desarrollando las actividades. Y, bueno, te mandamos un fuerte abrazo. Bueno, muchas gracias. Yo simplemente agregarle que el primer desafío de estos 4 años es construir un sindicato nacional. La decisión nuestra es que en todos los lugares de Argentina donde haya actividad ladrillera tiene que estar la organización del sindicato. Ese es el gran objetivo y que este proyecto nacional que conduce la compañera Cristina Fernández Kirchner le llegue a todos los trabajadores del cielo. Así que muchas gracias por permitirnos compartir con ustedes, digamos, esta experiencia que venimos desarrollando. Un fuerte abrazo. Hablamos entonces con Luis Cáceres, quien ha ganado de manera plebiscitaria, según caracterizó él, las elecciones en el sindicato ladrillero, la Wolra.